desaconteces cual si fueras una flecha. A veces envejeces junto a una mujer infiel. A veces amaneces en su mano derecha. A veces te estremeces con una imagen cruel. A veces compareces en vulgar juicio sumario. A veces te entristeces a la luz de la razón. A veces partes nueces escondida en un armario. A veces tus sandeces hacen polvo al corazón. Hacen polvo al corazón. Pobrecita mía, pobrecita mía, pobrecita mía, pobrecita mía. Qué pena nos doy. A veces entorpeces los labios, las almas. A veces desfalleces muy cerca del final. A veces sacas dieces, incluso te hacen palmas. A veces agradeces algún toque original. A veces te enardeces ante algo inexpugnable. A veces desmereces de lo que esperan de ti. A veces enmudeces dentro de un impermeable. A veces te enterneces, capullo de alelí, capullo de alelí. Pobrecita mía, pobrecita mía, pobrecita mía, pobrecita mía, qué pena nos doy. A veces reapareces terciando de improviso. Otras te guareces en tu antiguo vigor. Aún te enorgulleces si aún te quieren poner piso. Y a veces aborreces que yo sea un impostor. A veces te mescueces porque a veces ella es cruda. A veces das con creces cuanto ella solicitó. A veces desvaneces cualquier sombra de duda. A veces resplandeces, pero otras veces no. Pero otras veces no. Pobrecita mía, pobrecita mía, pobrecita mía, pobrecita mía, ay, qué pena.